nos parece el momento adecuado para presentar a nuestro columnista Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural Florial Gorini y el Centro Cultural de la Cooperación. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Poli? ¿Cómo te va? Mira, hoy me interesa comentar un poco las reacciones del gran empresariado local frente a este principio de acuerdo en esta fase del con el Fondo Monetario Internacional, que son acuerdos trimestrales, por lo tanto son muy circunstanciales. El gobierno tomó algunas medidas de restricción a las importaciones y de favorecer las exportaciones, fundamentalmente de productos regionales, ¿no? Que no las vamos a detallar porque no es el sentido de este comentario. Lo que sí me llama la atención son la respuesta política de la AEA, la Asociación Empresaria Argentina, de la Unión Industrial Argentina, de la Cámara Argentina de Comercio, las grandes organizaciones locales, digo locales porque no son nacionales, porque no responden a los intereses ni de la nación ni de las fuerzas productivas nacionales, ¿no? Todas en contra, todas muy preocupadas, pero lo que también lo que me interesa destacar, Poli, es el lenguaje, que te puedo asegurar que sus ponderaciones, sus calificaciones no van a merecer ningún premio a la originalidad, porque parece notable que pasan las décadas y ante cualquier roce que sufren de un gobierno utilizan el mismo lenguaje que ya resulta cansador. Una primer cuestión es que esto aumenta la presión tributaria. ¿Qué quiere decir presión tributaria? Porque a veces repetimos todos esto como un estereotipo. No hay presión tributaria, hay tributos sin los cuales no se puede pagar a los maestros, no se pueden pagar a los profesores, no se pueden pagar la seguridad, no se puede pagar los empleados estatales, los médicos de los hospitales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a donde se toca cualquier impuesto, hablan de presión tributaria para deslegitimar. Hablando de legitimar, dicen que no es legítimo el tributo. En realidad, el que es legítimo es el gobierno. Vos podés estar a favor o en contra de ciertos tributos o de políticas tributarias, pero no decir que no hay legitimidad. Lo mismo es otra palabra que utilizan, discrecionalidad. ¿Qué quiere decir discrecionalidad? Son decisiones de los gobiernos. Convengamos que, por otra parte, los gobiernos, a diferencia de estas organizaciones corporativas, son elegidos por el pueblo, más allá de que a uno les simpatiza y a otro no les simpatiza. Por lo tanto, esto de legitimidad, discrecionalidad, y después otras dos palabras totalmente extraordinarias, que quizás no las escuchaste nunca en la vida, Poli. Una, esto genera incertidumbre. Y la segunda, se daña la competitividad. Parece increíble, ¿no?, que pasan las décadas y estos grandes empresarios están preocupados porque se genera incertidumbre y ya no van a poder competir, quedan totalmente descolocados. Francamente, en fin, muestra la medianía de esta clase dirigente, ¿no?, que siempre se oponen. Estas estamos de acuerdo que no son medidas ni confiscatorias, ni revolucionarias, ni profundas. Y además, la última paradoja, son acordadas con el Fondo Monetario Internacional. No son acordadas con la Revolución Cubana. Claro, ni con China. Ni con China. Por lo tanto, es todo, en fin, todo una paradoja que creo que vale la pena señalar, ¿no? Vale la pena subrayar porque es parte de las reacciones de lo que llamamos el poder real, el poder de las grandes empresas ante una mínima decisión del Estado argentino en relación a un tema acuciante para todos. Sí, y estos rasgos, yo diría, lingüísticos, culturales, de una mediocridad notable, todo indica que no tienen ningún argumento verdadero. Entonces agarran la declaración de hace un año, de hace 10 o de hace 20 y se la copian, ¿no? Claro. Francamente, tienen una narrativa muy mediocre. Como aquel viejo truco de decir, no sé de qué se trata, pero estoy en contra. Sí, algo así, efectivamente. Más que nada cuando se trata de algún rocecito a su bolsillo, ¿no? Sin lugar a dudas. Gracias, Juan Carlos. Chao, hasta pronto, chao. Juan Carlos Junio, que es diputado nacional con mandato cumplido.